nada. Algo que respirar cuando el último trago me ahogaba. Esos ojos que si miran adentro saben ver todo aquello que callas. La que sabe ganarme el terreno en su guerra de faldas. Alas para volar sin retorno en mil madrugadas. ¿Quién se adueña de mis cuatro palabras cuando se calla? Si me miras de reojo te miento. Si me miras a los ojos me matas. La que envuelve en papel de regalo mi derrota en batalla. Bueno, pues estos son los Pantoja, otro de los grupos de los que tenemos que hablar. Y tenemos que hablar de dos más. Bueno, tendríamos que hablar de otros dos diferentes, pero ha habido un error de cálculo, como se llama esta canción, ¿no? Sí, hemos tenido un percance con uno de los grupos. Bueno, un percance, ¿no? Simplemente bueno, lo han tenido ellos. Lo han tenido ellos más bien. Han decidido que no quieren participar al final en la fiesta que hacemos el próximo domingo aquí en la sala Revi Live, desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Por lo menos. Eso para empezar. Bueno, pues el cartel que estaba previsto era Surco, era Los Pantoja, era Niño Muñeco y Trastienda RC. Trastienda RC, por su parte, han decidido que no quieren participar por temas de las condiciones que hay. Lo podían haber dicho hace dos meses, que las condiciones no han cambiado no mucho. No han cambiado desde hace dos meses ahora ninguno. Exactamente, y entonces pues no han querido participar al final. Y entonces, pues deprisa y corriendo, nos hemos puesto en contacto con otro grupo y han dicho que sí. O sea que la fiesta continúa y va a continuar con el mismo horario. Con el mismo horario y diferente grupo, pero a lo mejor el cambio es para bien. Hombre, siempre los cambios hay que hacerlos y siempre pueden ser para bien. Pero no tienen por qué ser para. El nombre del grupo que ha tenido la buena fe de decirnos que sí. Y venir a cubrir ese hueco, que son La Ley de Mantua, que estuvieron hace poquito aquí en un entrevistierto. En un entrevistierto. Y además, el próximo tema que está empezando a sonar ahí de fondo, ellos mismos dicen que merezca la pena. Seguro que merece la pena. Yo creo que sí. Así que vamos a escuchar un poquito este Merece la Pena. En agosto de un verano, en un bar cualquiera, las 12 menos cuarto, empapados en Jack Daniels, anclados en la puerta, los ojos van muy lejos, las manos van más cerca. Thank you. Bueno, ¿tú qué dices? ¿Que merecerá la pena? Seguro. Seguro que sí. Además, son unos tíos estupendos, con muchas ganas, y lo van a, vamos, lo van a llevar porque se lo merecen. Sí, además es que no lo han dudado ni un momento. Han visto la posibilidad, porque claro, había problemas de compatibilidades horarias de algunas cositas, pero han dicho, aquí estamos. Para adelante. Eso es querer. Efectivamente. Ganas, tener ganas. Efectivamente, pues con muchas ganas y con, yo qué sé, con mucho cariño se les quiere. Pues sí, son majetes los chavales. Y bueno, ¿y cuál es el otro grupo que vamos a tener? Niño Muñeco. Niño Muñeco, que estuvieron aquí la semana pasada. Y que además ya está por ahí, pues eso, agarrándose de su pelo. Despierto y no me acuerdo de nada. Ayer estaba en la barra de un bar. ¡Vamos! Déjame a solas conmigo, quiero respirar. Me sobrando de cada tres latidos. Para vivir no necesito más. La vida pasa de largo y yo tras del cristal de mi gafa de sol la miro como se va alejando al caminar. La agarro de los pelos, ella me dice que no soy el primero. Me pregunta qué necesito y yo le grito fuerte al oído: más, yo quiero más. Sol mi careto y me hace despertar. Me pregunto si será jueves. Siempre en el medio, quítate ya. El camarero me grita, pero me da igual. Ojalá llevara yo tu pedo. La envidia no le deja pensar. Me agarra de los pelos y yo le digo, tú no eres el primero. Me pregunta qué necesito y yo le grito fuerte al oído: más, yo quiero más. Bueno, ya hemos presentado los cuatro grupos que van a estar en nuestra fiesta de quinto aniversario aquí en la sala Revilife. Vamos a seguir escuchándolos por ahí de fondito durante todo el programa para que la gente vaya conociendo un poco la musiquita que hacen y demás. Pero tendremos que ir contando más cosas de ese día. Pues claro, lo vamos a contar todo o casi todo. Todo, todo no, que bueno, luego no todo. Vienen. Casi todo. Bueno, lo primero. ¿No se va a hacer en streaming? No, porque queremos que vengáis aquí a conocernos y a vernos a las caras y esas cosas. Y si lo hacéis desde casa, pues entonces no nos veis. No, bueno, nos veis, pero nosotros a vosotros no, y eso es muy aburrido. Es mejor que vengáis aquí y lo escuchéis. Exacto. Y lo que sí que vamos a hacer, porque haremos entrevistas y haremos cositas y lo retransmitiremos en directo. O sea, estaremos aquí en directo, pasándolo bien, dando caña y... En revirradio.es, desde las 12 de la mañana. Exactamente. Bueno, sí, empezaremos... ¿Todo el rato se cortará? No, no cortaremos. Iremos que se escuchen los conciertos y que se nos escuche a nosotros y a la gente que esté por aquí, ¿o no? ¿A quién...? ¿Tú qué crees? ¿Que vendrá mucha gente? ¿No vendrá mucha gente? Yo creo que también. Yo creo que va a venir mucha gente. La gente tiene ganas de salir, es un domingo, al vermú. Un vermú largo. Hombre, así está bien, porque hay gente que viene antes del vermú, gente que viene después del vermú. que pueden venir que a comer. Que comer a casa, que comen en casa, que pueden comer aquí, porque los hay que les gusta mucho la fiesta. Claro. Y hacen vermut torero, como decimos en mi pueblo. Efectivamente, ¿no? Y además, ya nos han prometido que va a estar la parrilla ahí fuera en la terraza para ponernos morados. O sea que. Bueno, tampoco mucho que hay que trabajar, Bermi. Bueno, nosotros no, pero el que venga, que se ponga todo lo morado que quiera. Sí. ¿No? Les dejamos. A beber y a comer. A beber, a comer y a pasarlo bien. Y a escuchar buena música, a divertirse. Y a conocernos cara a cara. Que eso es otra de las cosas que molan. Sí. Poner cara a la gente. ¿Eh? Pues eso, que aquí seguimos escuchando musiquita de fondo de estos cuatro grupazos que al final están ahí. Y que encantadísimos, ¿no? De que pues sí, haya gente así. Hay ganas de que llegue el domingo a ver qué pasa. Yo tengo ganas ya casi de que llegue el lunes. Porque me lo quiero pasar tan bien que el lunes va a ser directamente la cama. ¿Te la pedí libre? Sí, claro, por supuesto. Hay que pedírselo libre, si no, no se puede. Los lunes son muy malos. Bueno, ya no son tan malos, que está gras. Eso sí. Bueno, escuchar un poquito a Surco, un poquito de cañita. Lugar muy lejos de aquí donde encontrar la libertad y volver a sonreír. Sueño con volar de aquí a otro lugar, de este infierno escapar, recuperar la dignidad. Sueño con un lugar muy lejos de aquí donde encontrar la libertad y volver a sonreír. Sueño con volar de aquí a otro lugar, de este infierno escapar, siento lejos, el mundo no es. siempre la ilusión te llena el corazón y a veces piensas. Bueno, y tenemos a nuestra compañera en Murcia escuchándonos también. Buenas tardes, Conchi. Buenas tardes, Conchi. Pues eso, que no viene, a pasarlo no, bien. No viene. Que no sé. Conchi, que... viene o no. Conchi, viene o no. Llámanos. Yo no lo digo. Yo no. Mira, lo digo. Llámanos lo diga por ella. Teléfono. O que ponga. Que, eso, o que llame, claro, por teléfono o que mande un audio. Claro. Dilo, llámanos ¿a dónde? Por teléfono al 915303221. O mandanos un audio al 608-600551. Bueno, Conchi, tú no lo mandas sí o sí, pero todo el que queráis nos llamáis, nos mandáis un audio, un mensaje, lo que os dé la gana. Efectivamente, que nos cuenten algo, ¿no? A ver qué piensan o ¿qué si parece, quieren alguna cosa? ¿Qué os parece? ¿Os gustan los grupos? ¿Nos gustan? ¿Vais a venir a vernos el domingo? Ajá. Bueno, pues van llegando audios. A ver, pon algunos. Ponemos escuchamos. El primero. Venga. El primero que acaba de llegar ahora mismito. Hay otros que me han mandado antes, que hay gente que son muy, muy adelantados. Pero este nos acaba de llegar y es de alguien que conocemos mucho, mucho, mucho, mucho. Aquí va. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Bernie. Buenas tardes, Mamen. Buenas tardes a todos los seguidores de Salsa Roxa y de Revi Radio. Y nada, con muchas ganas también como vosotros de que llegue el domingo, no el lunes, Bernie. Yo tengo ganas de que llegue el domingo a las 12 de la mañana, empezar a repartir tareas por allí con todos los compañeros y con todas las compañeras, disfrutar de un quinto aniversario de la radio, hecho la primera vez en Revi Radio, en Revi Rock y en la sala Revi Light, un auténtico lujo, con esas cuatro bandas, tres y la nueva incorporación, porque ya sabemos que Trastienda RC ha caído, pero eso no va a hacer que no brille nuestra fiesta. Y como tú bien dices, está genial eso de poner caras a los locutores. Hace años yo recuerdo cuando escuchaba radio y quería ver a esos locutores y era casi imposible, y nosotros lo vamos a mostrar este domingo. Vamos a disfrutar de lo lindo. Vamos a presentar la Asociación Cultural Revi Radio Vicálvaro con sus nuevos proyectos y con muchas ganas de hacer cosas por Vicálvaro y por otros distritos de la capital, tanto también para los músicos como para cualquier persona que se quiera acercar a nuestros estudios y ser entrevistado, al igual que hacer también un programa, que también lo diremos allí, que se anime la gente a hacer un programa de radio, porque está claro que la magia de la radio en directo engancha y hace disfrutar y tanto el que la hace como el que la recibe. Y nada, muy contento también de ese aniversario y con muchas ganas. Así que buen programa el de hoy y seguimos en contacto. Y suena muy bien este nuevo grupo invitado, suena muy, muy, muy, muy bien. Y recordamos que es una fiesta, ¿no? Y al final las fiestas es lo que tiene, que hay que disfrutar y toda la gente que viene es para disfrutar. Y luego ya para hacer otras lecturas, no los lunes, porque los lunes está gras y dejan de ser una mierda, así que están los martes para hacer esa lectura, con lo cual vamos a disfrutar muchísimo de ese lunes, que como bien dice Mamen, tenemos muchas ganas de vermut, torero y de mucha fiesta. Un abrazo, compañeros y compañera. Corazón, como te llamo yo, David Corazón. Que claro que sí, que tenemos muchas ganas y como has dicho tú, el nuevo grupo que se ha incorporado a nuestra fiesta, La Ley de Mantua, suena muy, muy bien. ¿Y qué más podemos decir? Pues que tenéis que venir, que tenéis que venir a conoceros, que tenéis que venir a tomaros una cervecita, a ver a nuestros grupos. Y a ver, ¿tenemos por ahí otro mensajito, otra cosita? Sí, tenemos aquí más audios y es que me acaban de llamar para hacer otra llamada más, que hay gente que quiere hablar. Pues que hablen, que hablen. Que hablen. Bueno, pues de momento ponemos este audio que me ha llegado esta mediodía. Bueno, este me ha llegado hasta mediodía. De momento ponemos este que me ha llegado hasta mediodía y estar atentos que alguien nos quiere contar algo. Hola, buenas. Hola, somos Niño Muñeco. Os esperamos el día 5 para el aniversario de la radio. Dime dónde, Drummer, dime dónde. Aquí en la sala Revi Live, en el Revi, a partir de las 12 de la mañana. Aquí en Vicálvaro. A ver si os enteráis que pasamos lista con tres grupazos más. Con una entrada simbólica que incluye consumición. Wow. ¿Os atrevéis o qué? Yo voy a estar. Allí estaremos todos. Aquí os esperamos con otras tres bandazas. Recordad, domingo día 5 de junio. Un abrazote. Vamos ahí, salsa rosa a tope. Son muñecos. Eso es, niño muñeco. ¿Qué tienes tú que decir de los niños muñecos? No, cuéntanos algo mientras yo voy gestionando el tema de la llamada. Mira, que me tienen saturado. Que llevo un fin de semana ahí de niño muñeco, vídeo, fotos, vídeo. Y todo el día ahí con los niños muñecos. Todo el día ahí. Hemos pasado un buen fin de semana el otro día en Segovia, en el Segoros. Eso, cuéntanos del Segoros. ¿Qué pasó? Pues lo hemos pasado muy bien. La organización muy agradable. Pero bajo mi punto de vista tiene mucho que mejorar, Rubén, desde el cariño, eres muy grande, es mucho curro, te la has currado, pero los grupos noveles se merecen el mismo trato que los grandes, que los consagrados. Entonces, para el año que viene, pues un camerino, aunque sea chiquitito, que hacía mucho frío para enseñar el culo en la calle. Pero en general bien, o sea, son pequeños detalles que yo sé que se escapan cuando se hace ese pedazo de festival. Era un recinto inmenso y estaba bien montado, pero eso, pequeños detalles, pues como un camerino para los chavales el primer día. Pues, qué menos. Pero yo creo que eso para el año que viene Rubén ya se ha dado cuenta y lo va a subsanar. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues he recuperado esa llamada que me ha llegado por un lado, pero por esa línea entonces no los escucháis bien. Entonces, mejor escucharlo por esta línea y saludar al señor Víctor de Los Pantoja. Buenas tardes. Buenas tardes, Bernie. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eso digo yo, ¿cómo estamos? Bien, deseando ya de subirse al escenario a tocar. Estáis con ganas también, ¿no? Sí, ya hemos estado preparando este par de semanitas el repertorio, acondicionándolo un poco para el evento y nada, con ganas. Pues nosotros también tenemos muchas ganas de escucharos, porque el día que estuvisteis aquí en la radio yo no pude venir y tengo muchas ganas de veros en directo. Pues mira, mejor ocasión que esta, con esa pedazo de sala, creo que va a ser difícil. Pues aquí os esperamos y, bueno, alguna novedad que nos tengáis que contar, Los Pantoja, o alguna cosita, sorpresa que queráis, o no sé, cuéntanos algo de Los Pantoja ahora. Bueno, pues mira, ahora estamos cerrando ya un poquito las fechas para de cara hasta casi el marzo o abril del año que viene. Ya estamos cerrando, vamos a empezar a salir fuera de Madrid, tenemos cerrado ya Sevilla, tenemos cerrado Badajoz y estamos buscando fechas ya para Zaragoza, creo que es Valladolid también, y tenemos ya algunas cositas fijas y nada, con ganas. Luego, como novedades, pues bueno, se ha incorporado otro guitarrista, Beth Posada, que se va a estrenar con nosotros por allí. Bueno, lo veremos. Qué lujo. Sí, porque Guille, al final, Guille Mara se nos va de gira con Leiva ahora en septiembre o en octubre y tenemos que buscar ahí un suplente de categoría también. Lo que tenéis que haber hecho es otra cosa, haberle mandado clase de estar en dos sitios a la vez. Joder, sería perfecto. Sería la caña, ¿no? Sí, pero bueno, nos hemos alegrado también muchísimo por él, porque pues al final ha ido creciendo mucho, ha estado tocando, ahora estaba tocando con Manu Carrasco también y bueno, pues esa oportunidad que tiene pues de poderse ir a Sudamérica, de que además lo que va a hacer es la gira sudamericana de Leiva a partir de octubre, pues claro, a nosotros nos ha dejado un poquito, no vamos a decir cojos, porque Bert es un pedazo de artista también, un pedazo de guitarrista, pero bueno, le vamos a echar de menos de alguna manera. Eso seguro, siempre a la buena gente se la echa de menos. Sí, pero volverá. Él tiene su sitio y él sabe que además él está encantado, o sea que volverá. Pues fenomenal por él, muchas felicidades para él y que bueno, que para la próxima que organicemos, pues a ver si está él también. Y en vez de dos guitarras tenéis tres. Lo que pasa es que él, pues eso, en esta ocasión, en principio iba a venir él también para el día 5, pero creo que tenía también que tocaba con de la agencia suya, también la ha llamado, porque tiene también varios proyectos y pues bueno, pues le era imposible llegar al día 5. Y bueno, hablamos con Bert, que siempre está ahí pendiente, y como te digo, es un pedazo de guitarrista, y bueno, nos está ayudando y nos ha convencido y nos ha sorprendido muchísimo también. Sabíamos que era bueno, además fue Candy Caramelo, el productor nuestro, el que nos puso en contacto con él y nos habló muy bien de él, y la verdad que como todo lo que viene de Candy, pues un acierto. Es que los que son buenos y aciertan siempre. Eso es. Y así. Y este productor nuestro, la verdad es que no ha dado ningún paso malo, yo creo, de momento. No, no lo da en falso, se preocupa mucho de que las cosas vayan bien. Sí, eso es. Que eso es muy importante en un productor y en un promotor. Pues, así que nada, pues lo que haremos, Bernie, será, por contaros un poquito, pues será enseñaros un poco pues los temas del segundo disco principalmente, que es con lo que estamos haciendo la promo durante todo este año y lo que queda de año y principios del año que viene. Y nada, ahí meteremos también pues eso, los himnos del primer disco, que ya la gente veréis allí que los canta como locos. Es que hay temas nada, pues, que no podéis dejar de tocar. Eso es, sabes tú, es que amor de calavera. En el primer disco hay temas muy buenos. Sí, sí, la verdad es que sí. Mira, nosotros lo hablamos el otro día. Al final, el segundo disco sí es cierto que se ha visto una mejora en cuanto a sonido, en cuanto a producción, en cuanto, no sé, a detalles quizá más técnicos o más musicales, pero luego, echando la vista atrás, hemos dicho, joder, es que los temas del primer disco nos gustaría volver a grabarlos en esa calidad, porque hay temas muy buenos, entonces. Bueno, vamos a combinar ambos, pero bueno, le daremos un poquito más de preferencia al segundo disco por aquello de estar de promo. Normal y lógico que es el que hay que promocionar ahora, pero que no falte el amor de calavera, como has dicho, ese no puede faltar. No, ese de hecho que lo cantará más la gente que yo, ya, te lo voy diciendo. Seguramente. Además, tenemos buena perspectiva de que vaya mucha gente a vernos, o sea que... Pues perfecto. Perfecto, porque lo que queremos es que venga gente y que lo pasemos todos muy bien. Sí, yo creo que el objetivo es ese, ¿no? Al final, la colaboración de la gente y ver, pues eso, que estas cosas funcionan gracias a ellos, principalmente. Y gracias a vosotros que por organizarlo, evidentemente. Y a vosotros porque sois los que dais el callo ahí delante de todo el público. Bueno, nosotros sabes que estamos siempre dispuestos para eso, dispuestísimos. Sí, eso me consta más que de sobra, pero que eso, que hay que estar ahí arriba. Que si no subes ahí arriba tampoco la viene cara la visible gente. De la fiesta, efectivamente. Esto es como el cantante, ¿no?, que dicen que es el visible de la banda. Pues vosotros sois la cara visible de la fiesta. Bueno, pues lo seremos, vamos a darlo todo, o sea que lo pasaremos bien, eso seguro, segurísimo. Pues Víctor, muchísimas gracias por llamar también y por estar aquí, y que el domingo aquí nos vemos. Allí estaremos, llegaremos prontito, que queremos ver todo desde el principio, estar un ratito antes para ver cómo hace la prueba el grupo que va delante de nosotros, que creo que nosotros tocamos los segundos, y exacto. Nada, pues ya pues familiarizándonos un poco con el entorno, la gente y los medios, y ya nada, a esperar a que sea nuestro momento, subirnos y seguir jadeando a la gente y ambientando la fiesta. Y a pasarlo bien y cañón, y que bueno, que sé que con vosotros, que yo lo he visto, no me lo han contado, con vosotros la gente se mueve abajo tanto o más que vosotros arriba. Probablemente más. Por eso lo digo, que... Pues vamos a ver si lo conseguimos. Que es algo que lo he visto en persona, no me lo han contado. Eso es. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Un saludo y un abrazo grande. Un saludo y el domingo nos vemos. Y aquí dejamos este Bajo tu ropa, por ejemplo. Venga. Por ejemplo. Ahí va. Regresas del viaje hacia el lugar donde la realidad queda más donde buscar un corazón bajo el disfraz de la verdad. Aunque he de compartir tus días junto a mí, te siento lejos. El mundo no es así porque quiero vivir y ver que al despertar hay algo para dar desde tu boca que me haga sonreír. Yo solo soy feliz bajo tu ropa. Siempre la ilusión te llena el corazón y a veces piensas que justo puede ser lo que te hace perder cuando regresas y al ver que tú sigues igual no queda más donde buscar un corazón bajo el disfraz. Siento lejos, el mundo no es así porque quiero vivir y ver que al despertar hay algo para dar desde tu boca que me haga sonreír. Yo solo soy feliz bajo tu ropa. Que bueno, aquí dicen los chicos que son solo felices bajo tu ropa. ¿Cómo se lo pasan? ¿Cómo se lo pasan? Bueno, pues tenemos otro mensajito de audio. Pues venga, ponlo. Así que vamos a ponerlo por aquí y que nos cuente. ¿Quién nos cantará algo? ¿Hacemos porra o no hacemos porra? Venga, a ver. A ver, si me deja. Las cosas de la técnica a veces. Los surcos estaremos en el quinto aniversario de Revi Radio, haciendo doblete, por un lado presentando nuestro último disco, La Vieja Escuela, y por otro lado, coño, como locutores de Surcando el Rock, una de los programas de tan magna radio como es Revi Radio. Le doy un fortísimo abrazo a todas y todos los locos que nos van a apoyar este domingo, estando en todo el día con tan enorme evento. Vamos a estar ahí desde las 12 hasta que el cuerpo aguante, cuatro bandacas y todos y todas los locutores y locutoras de Revi Radio. Así que un fuerte abrazo a todos, un fuerte abrazo a Salsa Roxa. Bernie, muchas gracias por invitarme a decir dos tonturas en tu programa. Y venga, rock and roll, nos vemos el domingo. Pues sí que tiene voz de locutor de radio, ¿eh? Hombre, como que es locutor de radio. Nuestro Dani. Tiene voz de locutor de radio. Es que hay que escucharle, pero hay que escucharle los jueves a partir de las 8 de la tarde que está aquí en Surcando el Rock. En Surcando el Rock. Sí, ahora dentro de un ratito vamos a hablar de todos los programas, si te parece. Sí. Pero es que antes me está ya, ahora de repente están llegando cositas por aquí. Nos ha contestado nuestra amiga Conchi. Ahora te digo lo que ha contestado, ¿vale? Es que hay otra persona que ha dicho algo también. Pues venga. Y dice, vamos, qué grupazos para la fiesta de la radio. Yo no me lo pierdo, ahí estaré. De Bermud Torero. ¿Quién me ha podido decir eso? ¿Cómo la conoces? Si es que la conoces a tope. Como si no hubiésemos ido a ninguno, ¿verdad, Miriam? No, vosotras no habéis ido nunca de concierto. No, ¿vosotras de concierto cuándo? Ni de Bermud ni de nada. Si no os habéis visto nunca, yo creo. No. Un poquito nada más, ¿no? Bueno, voy a hacer otra llamadita. Venga. Y mientras, ¿por qué no nos cuentas? Vamos a hablar de los dos programas del lunes que tenemos aquí. Los lunes tenemos por la mañana a nuestro Grass. Sí, con entre Forest y Lebowski. Hasta lo digo en inglés hoy y todo. Está venido arriba, Buen programazo que hace nuestro Brass, que además es súper interesante porque pone una música muy, muy, muy curiosa de un montón de países y muy buena música. Os lo recomiendo los lunes de 10 a 12. No, exactamente, sí, de 10 a 12. Normalmente de 10 a 12 de la mañana, pero alguna vez que anda un poco pilladito y por la mañana no le da tiempo, lo hace por la noche. Hace, es que no hay nocturno, de 10 a 12 de la noche. Efectivamente, el mismo horario, pero por la noche. Ese horario búho y hace su programa brujo. Sí, sí, además que es, yo lo recomiendo que si no lo habéis escuchado nunca, que lo escuchéis, porque vais a descubrir un montón de buenas bandas. Y de todo tipo de música, además. O sea, sí, no, sí, no se limita a decir, bueno, pues hago rock. No. Si os gusta la música, es recomendable porque toca muchos estilos y interesante. Es un melómano de los locos, sí, totales. Sí, sí, sí. Y el otro programita es este. Legales en las Ondas, Legales con Armando. En las Ondas, nuestro amigo Armando, que te asesora de cualquier tema legal y nos cuenta muchas cositas interesantes de su tema, de un pedazo de abogado que es. Ajá. Bueno, pues. Y además que trae a unos compañeros para hablar de temas. Jueces. Sí, ¿no? Y el otro día estuvieron hablando de las tarjetas revolving y de un montón de cosas que nos interesan a cualquiera, que no son un tema que solo hablamos. Que a lo mejor vistos desde otro punto de vista que no es el que tenemos los demás, es otro programa interesante también. Efectivamente. Bueno, todo va a ser música en la vida. Y ahora yo te digo, mamen, has preguntado antes. Vuelve a preguntar a Conchi si va a venir o no. Conchi, mojate ya, dinos si vas a venir o no. Me huele mal, No seas tímida, Conchi. Pero no te rías, contesta. Vamos, posiblemente. ¿Has dicho posiblemente? Posiblemente he dicho. Ay, qué ilusión. Un 99%. Un 99%. Jo, pues me hace mucha ilusión conocerte, Conchi. A mí también. Pues nada. Pues te esperamos aquí entonces. Otro motivo más para la fiesta del domingo, conocer a Conchi. Y a ti también, mamen, y a mí y a todos los demás locutores. Incluso a algún otro oyente que esté oyendo las cosas, ¿no? Sí, sí. Yo oigo por allí, oigo por allá y se juntan aquí. Es una buena manera, ¿no? ¿Qué te parece, Conchi? Entonces te apuntas a la fiesta, ¿no? Me apunto. Pues te esperamos. Pues me alegro un montón, Conchi. Nos vemos el domingo. El domingo, que queda poquito ya. Pues nada, que seguimos hablando, ¿vale? Vale. Venga. Besote. Nos vemos el domingo. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Bueno, ¿ya está resuelta tu duda? Es que no las tenía yo todas conmigo y como no contestaba, digo, ese es que no viene. Y pues, no, era por lo contrario, se estaba haciendo la interesante. Estaba diciendo que, pues eso, que no quería contarlo hasta el último momento, yo creo. Así que estamos presionados. Bueno, pues seguimos escuchando musiquita de fondo, por ahí un poquito. Y bueno, pues ahora seguimos hablando del resto de programitas. Sí. Vale, el martes no tenemos. Pero vamos a tener. Vamos a tener los martes de 5 a 6 de la tarde, va a estar aquí el Rocterinario, un programa dedicado a los animales, un programa que va a estar conducido por un veterinario y por alguien que sabe mucho de rock y de música, no solo de rock, y que va a contarnos cosas de animales, también va a recibir llamadas o mensajes, lo que queráis. Y para resolver dudas y consultas que tengáis sobre vuestra mascotita o lo que sea. Y encima nos contará cositas muy interesantes que tienen que ver en la mezcla entre música y animales. Los martes de... Los martes de 5 a 6 de la tarde. De 5 a 6 con nuestro compi Adolfo. Efectivamente. Bueno, pues aquí dejamos que suene un poquito de musiquita para que la gente escuche un poquito más de música y seguimos ya luego con el miércoles, que el miércoles es cañero miércoles. También. Aparte de nosotros, hay otro programa más que os vamos a contar. Hay un programa por las mañanitas. ¿Cuál es? Lo mismo hasta si alguien me lo adivina y me dice, antes de que lo cuente yo, me dice por el WhatsApp, ¿qué programa tenemos los miércoles por la mañana? Le regalo un disco. Así, porque sí. ¡Hala! Bueno, pues parece que nadie quiere un disco, así que pues me lo quedo yo, porque lo voy a adivinar. Es Made in Metal los lunes de 11 a 1 con Tony González. Así ¿y el que... disco de qué era? Es que como no has dicho que era el disco, que era de... El disco, pues anda que hay pocos discos aquí para poder regalar, a elegir, lo daba a elegir. Pues pero no ha dicho nadie nada, porque no ha dicho nadie nada, disco. Pues sí que los miércoles de 11 a 1... tenemos a Made in Metal, Tony González, cubano que sabe de rock y de metal, ni te quiero contar. Un montón. Además que ha sacado dos libros en poco más en un año escasamente, uno llamado La Travesía, dedicado a tres cubanos que salieron de Cuba por aquellas maneras para buscarse una mejor vida, y otro libro que estuvo él aquí hablando de ese libro, un libro lleno de entrevistas a personas del rock, Wimastel, Sober, a grupos no tan conocidos, grupos súper conocidos, pero ahí están, ¿no? Y el libro es ¿Tienes planes para el 2022? O sea que así estamos. Y bueno, por la tarde pues estamos nosotros. Te iba a decir, por la tarde los miércoles, ¿qué hay? Los miércoles, no sé, cuéntamelo tú, que salsa, a lo mejor lo sabes mejor. De 7 a 10. El horario habitual, de 7 a 10. Hoy, pues, por las diferentes historias que hemos tenido, pues hemos tenido que demorarlo un poquito. Pero, bueno, lo normal será en esa franja horaria. Con la excepción de cuando hagamos entrevicierto, que es igual de 8 a 10. Que lo haremos de 8 a 10 y nos lo pasaremos muy bien también. Pues sí. Y bueno, pues ahora vamos a buscar otra oportunidad. La buscan los Pantoja, pues nosotros también. Buscamos lo que tú quieras. Lo que haga falta, ¿no? Lo que haga falta. Bueno, pues aquí os dejo con los Pantoja y que están buscando otra oportunidad. Ahí están. We'll be right back. vendrás a Hermes. Bueno, pues después de escuchar esta calma de la ley de Mantua, que, bueno, el disco Calma, el tema se titula Siempre. ¿Qué programas tenemos para los jueves? Pues el jueves tenemos Surcando Espérate el Rock. Que... Tenemos Surcando el Rock con nuestros chicos de Surco. Ajá. De 8 a 10. Y que están sonando ahí de fondo. Y luego tenemos mañana además estreno de un nuevo programita. Sí, sí, sí. Que se llama Rockgrama. Efectivamente. Contraca, Carmen y Paco Caos. Aquí, aunque mañana tienen algún pequeño cambio, pero aquí estarán dándolo bueno, todo. Pero eso ya es por las circunstancias que nos llevan fastidiando desde hace 2 años y pico. Las circunstancias de la vida. Bueno, pues tenemos otro audio aquí, ahora ya sí lo he conseguido recuperar, así que vamos a escucharlo. A ver quién es, no sé ni quién es. A ver. Dale al play. Si quiere. Estos aparatos tecnológicos hoy no quieren funcionar, están vagos. Hola, muy buenas tardes. Soy el niño, de Niño Muñeco. Solo quería daros un toquecito para deciros un par de cositas. En primer lugar, enhorabuena por el aniversario de la radio. Que es un orgullo para nosotros tocar allí. Y en segundo lugar, daros las gracias por hacer que bandas como nosotros que estamos emergiendo y otro tipo de bandas que ya son más reconocidas, hoy sonamos en vuestras ondas. Un besito para Mamen y un abracito para el Berni. Venga, arriba el rock and roll. Ese muñeco. Estos qué, muñecos que. Qué grande es el niño. ¿Qué va? ¿Qué podemos decir de ellos? ¿Qué voy a decir yo? Y sobre todo tú, claro. ¿Tú es que tienes enchufe con ellos? Un poco. Pero poco, ¿eh? Bueno, pues. A ver, seguimos por ahí buscando temitas para que vayan sonando. Y vamos a seguir hablando del resto de programas. Porque sí, el viernes, y por qué no, pero con cambio de horario. Sí, porque es que David llega al veranito, dice esto de no poder ir el viernes por la tarde a la piscina, no, yo me voy a poner horario de verano, y ahora tiene el programa de 12 a 2 de la tarde, y luego ya se va a la piscinita, como vive el David. Efectivamente, como se tiene como que hacer. Como un marqués, di que sí. Sí, la verdad es que deberíamos de copiarle muchas cosas a David, ¿eh? Sí. Porque, vamos, así da gusto. El hombre de la eterna sonrisa. Y que siempre está dispuesto a todo, ¿eh? Sí. Además, que siempre cuando le pones algún reto, dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no vamos a hacerlo? Pues ahí está. Y además un programa lleno de secciones, 6-7 secciones me parece que tiene, con un montón de historias que contar. Gente del barrio, gente de asociaciones, altruistas 100%. Y bueno, colaborando con muchísimas causas. Tanto en su asociación como en otras asociaciones. Sí. Así que. Y además, hace unos años, antes de la pandemia, después no lo ha podido hacer, pero ya veremos lo que tarda. Es el precursor de un festival llamado sí, Rock con el Corazón, Rock con o Para el corazón. Corazón. Que ha hecho dos ediciones. Sí. La primera. Tuve el placer de estar allí porque tocó Media Luna y estuvimos allí, súper chulo, muy bonito. Con Castilla, sí, efectivamente. Último deseo fue en otro concierto, me parece, puede que sí que estuvieran también. Media Luna, Castilla, si tengo hasta la camiseta. Mordida, sí, es posible que fuera en ese. Y no sé si estuvieron los Terminus a lo mejor o... Sí, efectivamente. ¿Algo así? Efectivamente, los Terminus. Sí, señor. Grande, los Terminus. Sí, se tocan este fin de semana, luego lo contaremos. Sí, no vamos a eso. Así que... así estamos en los viernes, los sábados. Vamos al sábado, el sábado. Sábado tenemos a las chicas las más jóvenes de la radio. A las babies de la radio. Efectivamente. A Sara y a Ifiar. Con su tertulia tabernera. Sí, señor. De... de una a dos. Los horarios me los sé perfectamente. Los tengo muy claros. Y bueno, pues un programita también muy interesante. Y además, lo que saben de música estas chicas, ¿eh? Ya te digo, con lo canis que son y llevan un montón de tiempo. Esas, cuando tengan nuestra edad, bueno, me río yo de Mariano Muniesa. Y del y de Mariscal. Otros, ¿eh? Y del Mariscal, e incluso sí, de Joaquín Luqui. Sin desprestigiar a Mariano, que es un grande de la radio, uh-huh. Pero. ¿Qué tiene la niña? ¿15 años? ¿13 años? 18 tienen ahora, ya por ahí. 18, pero sí. Llevan 4 o 5 años. Y más. Empezaron con 10. Fíjate. Lo que pasa es que ha habido temporadas que no han podido. La pandemia y otras cosas más, pues. Y cuestiones de estudios, pues. Han tenido que ir ahora sí, ahora no, pero ahí están. Estás con nuestra edad, vamos. Sí. Una monstrua de la radio. Auténtico crack, sí, total. Sí. Así que, y bueno, y por la tarde, aunque ahora creo que se lo está emitiendo los martes de 11 a 12, pero de 11 y media a 12 y media, algo así, porque cuestiones laborales. Pero los sábados por la tarde tenemos otro gran locutor y con grandes y buenas historias y de otro tipo de música muy diferente. A ver, cuéntanoslo. Pues está Raúl Calderón con su Un cruce, 12 compases. Lo del cruce está un poco dedicado, esto lo sé de buena tinta, está un poco dedicado al cruce de caminos, ese que dicen que está por el Mississippi, donde los grandes del blues hacen los pactos con el diablo para ser grandes. Y los 12 compases, pues evidentemente los 12 compases del blues. Y su temática principal, pues es el blues, pero también habla de jazz, habla de otros estilos de música y cuenta historias muy interesantes y muy curiosas que seguro que alguno flipamos con ellas al enterarnos de que aquel cantante, aquel músico, aquel trompetista, guitarrista que tocaba la armónica o no sé qué, le había pasado en un momento determinado y en alguna causa que ni se esperaba. O sea que curiosidades, muchas. Pues ya sabéis, el sábado por la tarde. Exacto. Y nos queda el domingo. El domingo tenemos a nuestro amigo Carlos Troncoso con su... Carlos Troncoso, Charlie Rock and Roll, Charlie, el Punky, en fin. Todo el mundo le conoce, ¿quién no conoce a Charlie? Pero si está en todos los conciertos ahí en primera fila haciendo fotos. Efectivamente. Además es de los que no molesta. Efectivamente, tampoco te puedes poner detrás de él que no te va a molestar, sí, y él le encantaba encima. Hay otros fotógrafos que llegan, no sé qué. Pero a ver, que llevo aquí una hora para poder poner en primera fila, quítate del medio. No, con él ese problema no existe. Con su programa Generación Suicida. Efectivamente. De horario, que se me ha perdido. El horario es de 12 a 2. De 12 a 2. Justo para salir al vermú aquí, cuando tenemos el vermú. Que conste que este domingo que viene no va a hacer programa. No va a hacer programa porque tenemos nuestra fiesta. Lo vamos a emitir en directo. Efectivamente. Toda la fiesta. Todita y la fiesta. Entre grupo y grupo, pues haremos entrevistas de los que estáis por aquí, a los grupos. Bueno, un poquito entretenido. Ya veremos a ver a quién pillamos y sorprendemos. O nos sorprenderán a nosotros. ¿Tú qué crees? Pues yo creo que habrá de todo. 50-50. 50-50. Bueno, ya veremos, a ver, que nos lo pasaremos bien, eso seguro. Segurísimo. Del domingo, a partir de las 12, aquí estaremos en marcha. Nosotros un poquito antes. Bueno, pero eso nosotros. La gente a las con que vengan a partir, sí, de las 12, ya... Si quiere venir a las 10 y traernos unos churritos... Hombre, tampoco les vamos a despreciar. No vamos a decir que no. No, no, no, no. Nosotros somos buena gente y nosotros no sabemos decir que no a ciertas cosas. El café lo ponemos nosotros. Bueno, el café te lo regalo. Bueno, pues de Colacao. Bueno, Colacao. ¿De Colacao o de Nesquik? Yo de Colacao. El Nesquik como que no sabía tan así. Está más rico. Además, los grumitos de Colacao siempre molan. O sea que, mira, ya sabéis, Bernie no toma café. No, no, no, no, no, no. Eso está hecho para hombres machotes y mujeres muy mujeronas. Para mí no. ¡Ey! ¿Qué es que? ¿Cómo somos? Bueno, y después de Generación Suicida, que este sábado, este domingo no se va a emitir, hay otro programa que no se va a emitir este sábado. ¿Cuál es? Ese pacto. ¿Pacto con quién? Con el diablo. Efectivamente. Con nuestro Carlos López. Ahí, que lleva también un montón de programas. Y es un poco más extremista en el rock. Más cañero. Heavy duro, duro, duro. Efectivamente. Y tras, incluso. Y es la versión más dura del rock de Revi Radio. Sí, porque ahora, como es eso, tiene tantas versiones. Es que antes era transmetal y punto. Y se acabó, y ya no hay más. No, pero ahora hay mucha más variedad. Antes estaba el death metal, pero ahora hay muchas cosas. Hay mucha más variedad, entre otras cosas. Pues incluso se han agregado, no sé exactamente el por qué ni el por qué no, pero ahora el punk también se le incluye dentro del rock, el ska también se incluye dentro del rock, con lo cual como que abarca más. La verdad es que es no deja de ser rock. Hombre, yo creo que antes... eso siempre ha ido, aunque el punk era el punk y el rock era el rock, pero yo creo que ha ido siempre un poco de la mano. Es que, y... es que van de la mano. Sí. Es que van de la mano el ska y el ska también. El ska también. Y luego está el rock fusión, que es, se fusiona con cualquier cosa. Eso me gusta a mí. ¿A que sí? Hay algunos rock fusión que molan. Sí, hay cosas guapas. Muy curiosas. Y que no se pueden dejar de ver. Ni de escuchar, por supuesto. Por supuesto. Así que, bueno, os dejamos un poquito para que os relajéis, que os hemos estresado un poco este Dulcemente de la Ley de Mantua. Y ahora seguimos, que tenemos que contar los conciertos. Sí, sí. No solamente nuestra fiesta, hay más conciertos, no lo perdáis, aquí os lo decimos en unos minutitos. El domingo no hay más. El domingo no. Y si lo hay, no, lo omitimos. No he encontrado ninguno para el domingo. Pero para el resto que se vengan aquí al Revi. Bueno, que se nos acaba la música y estamos aquí mirando para un lado y para otro y al final se nos nos íbamos a quedar en blanco, no, si nos descuidamos. En blanco no nos quedamos. En blanco no nos quedamos, eso seguro. Bueno, pues ahora te dejo un poquito que estoy rebuscando las profundidades, otra cosita, para ver si la tenemos que contar o no, que es que me ha llegado hace un rato y no sé por dónde. Y tengo que buscar. Entonces cuéntanos los conciertos de ya, que tenemos ya, si es que los Mira, tenemos ya mismo. Voy a empezar por contaros un festival que había en Casas Ibáñez, Albacete, este fin de semana, Festibáñez, 3 y 4 de junio, con Síncope, Benito Camelas, La Sombra del Grajo, Gritando en Silencio, Kamikazes, Hueco... American Rock Punk, Adormidera, un festival, señor festival de dos días, y a fecha de hoy, miércoles, lo han suspendido. Lo han suspendido y aplazado para el 22 de diciembre. ¿Y han contado los motivos? Sí, os voy a... Aplazamiento del festival Festibáñez 2022. Como organización del Festibáñez comunicamos al público en general que por motivos ajenos a los artistas y grupos participantes, el festival que se iba a realizar los días 3 y 4 de junio del presente año queda aplazado a otra fecha que en breve se os comunicará. Los abonos lamentamos las molestias ocasionadas al público que compró la entrada, la banda participantes y las empresas relacionadas con montajes y producción, y al público que pensaba asistir, confiando en que efectivamente lo podamos retomar a finales de año con más tiempo para su preparación. Firmado Ángel García, director del festival. Pues yo no sé qué pensaréis vosotros, pero a mí me parece que este señor tiene muy poca vergüenza de organizar un festival y dos días antes avisar de que no se hace porque lo va a hacer en diciembre para organizarlo mejor. Otro como el de las 240 horas. Yo es que la no misma excusa. No lo entiendo. Este festival lleva anunciado mucho tiempo. Antes de anunciar un festival, tú lo tienes que tener todo organizado. Si no, no lo anuncies. Exactamente. ¿O qué pasa? Que vas organizando según van vendiendo entradas y como no has vendido suficiente, estás quedado a la mitad. No lo entiendo. Que alguien me lo explique. Pero últimamente está pasando esto mucho. Sí. Y entre los que se cancelan porque no se venden entradas anticipadas. Ahora preparo, pero como no estoy preparado, lo dejo de preparar. Yo no sé si es Ahora me vienen unos influencers a mi sala y te doy una patada a ti que te tengo contratado hace 4 meses. Si es que se está sumando a este carro mucha gente, tema festivales, hay demasiados y organizar un festival no moco de pavo. Y más de 2 días, no lo sé, pero un poco de seriedad. Ah, seriedad que, hay algunos que no la tienen. Que es en Albacete, que hay mucha gente de Madrid, Barcelona, Zaragoza, de otras ciudades que no son de Albacete, que a lo mejor han comprado un billete, que han reservado un hotel, y estos señores del festival solamente devuelven las entradas del festival. Sí, y claro. Si yo tengo 2 noches de hotel en Casas Ibáñez, ¿que a mí quién me las paga? Ey, sí. Mira, ya no voy ni a los hoteles. Voy simplemente, yo saco la entrada por una plataforma de internet, me cobran una comisión de gastos de gestión y no sé qué. Esa tampoco te la devuelve. Un poquito de seriedad, no sé. Yo lo veo muy poco. La gente que se prepara viajes, que saca su billete de tren, de avión, de autobús. Pide esos días en el trabajo, porque hay mucha gente que trabaja y pide esos días en el trabajo. Mm-hmm. No sé, no me parece serio 2 días antes, porque vale, tú lo haces un mes antes, 2 meses antes, y bueno, vale, pero 2 días antes del festival, no sé. Esas cosas que pasan. Bueno, vamos a seguir diciendo conciertitos. Más conciertitos, que tenemos muchos. Este jueves tenemos a Tierra Santa, que presenta su nuevo disco en AIE Príncipe Pío. Sí, pero eso es solo para prensa. Ah, es solo para prensa. Es una preescucha. Vale, perdonad. Bueno, pues... Es una preescucha. No sé dónde. Porque el caso es que yo lo he visto anunciado. Aparte de que me lo han mandado a mí como prensa, pero también lo he visto por otro lado. Normalmente no suelen hacerlo. Lo he visto, por eso no ponía nada que da de prensa. He visto. Sí, sí, pues en principio que yo sepa, a lo mejor dejan que vaya más gente. Pero vamos, te aseguro que el aforo allí es muy limitado. Bueno, pues los que queráis ir a un concierto el jueves, pues os vais al Rockville, que toca Iron Madness, un tributo a Iron Maiden. Tributos, Iron, son tributos. ¿Cuántos tributos? Demasiados, pero bueno, ya sabes lo que hay, a la gente le gusta. Sí, y a las salas les gusta más. Bueno, el viernes tenemos aquí en casa, en Revilive, el Rock and Ladies. Ajá. Un montón de bandas de tributo, Guns N' Roses, Metallica, con la particularidad de que son ladies. Son chicas, las cantantes son chicas. Sí, sí. Vale, luego tenemos en la fiesta de Luche a ese es parte o es el mismo cartel que se suspendió en la sala, o se canceló o algo de eso en la sala Vicio. también este, por otros motivos. De la Rocky Lee, sí, creo que sí. Sí, sí. También otra historieta curiosa. Misterios de la música. Sí, efectivamente. En la fiesta de Aluche tenemos a Rocco Neñe y Ratkin. Tenemos Electric Fended en la Dulce Harley. Whisky Barato, tributo a Fito en el Honky Tonk. Memorable Wallace en el Elefante Blanco. Los Cat, Human Toys en Fun House Music Bar. Revolución del Mono y Hits en Gruta 77. Doctor Feelgood en la Sala Caracol. Los Motores, 9:10. Y Kubak en la Rockville. Y Blood. Qué difícil es esto. Blood Hunter en la Sala Nazca. Igual lo he dicho. Blood Hunter, eso es el de. Sí, es. En la Sala Nazca. Es esta, la Diva Satánica. La, Diva la cantante Satánica. De Blood Hunter. También no, estuvieron por aquí hace tiempo. Esto seguro que nuestro amigo Carlos. De programita del domingo, seguro que sabe quién son. Hombre, claro que lo sabe, perfectamente. Además, en esto sí puedo comentar un poquito. Diva Satánica estuvo en un concurso de esto, de La Voz o uno de estos de la tele, y sorprendió mucho a la gente por de estar una voz, en plan, digamos, angelical, operística y tal, y de repente sacó su trueno del fondo. Y empezó con un gutural bestial y se quedó, dejó a todo el mundo sorprendidísimo. Bueno, pues ya sabéis, si os gusta, pues os acercáis por la Sala Manca. Ahí está. Yo creo que me voy a ver a Ratkin. No, a ti ya lo sé yo. Pero bueno, ya vamos con el sábado. Aquí en la casa Revilay tenemos Afónica, Ángulo Inverso, Alo Metal Band y Oslo Ovni. Cuatro bandas, no está mal así para un pues sabadito. Para calentar motores para venir luego el domingo. En el establo, en el vagón, tenemos Letra Pequeña, que es un tributo a rock de los 80-90. Band del Mar en la Rockville. Love of Levian en el Parque de Tierno Galván. Jolly Joker en el Festival Comeback, que es el 4 y el 5, es. Y tocan un montón de grupos. 91 Suite, Hackers, Alfo. Ojo, no, a veces no entiendo ni mi letra. Y si es en inglés, menos. Alfo Freddy. Madre mía. Esto es en la sala Story Live. Si me he saltado alguno, lo siento, pero no lo entiendo. Perdonadme. Es que ahí con tanto es complicado a veces. En Gruta 77 tenemos La Chacha de Nadie y Las Madres. En la sala Histeria tenemos Rabia Pérez, Vitroz y Bestia Negra. A los términos tenemos en la Feria de la Cerveza de Torrejón de Ardoz. Buen plan, ¿eh? Pues ya la te digo. Cervezas y los términos no es ninguna tontería, ¿eh? Metal Vicio. Entrega de premios, batalla de bandas en la sala Histeria con más de 160 bandas. Que no, que tocarán todas, no, estarán, por allí, estarán por allí, solo tocan las ganadoras. Efectivamente. Pero estarán todas. Habrán muchas bandas por allí, mucha gente conocida. Un buen sarao. Vamos, para el sábado por la noche tampoco está mal. Y el domingo, pues, ¿qué tenemos el domingo? Pues de Revi Radio. Nuestro quinto aniversario. Quinto aniversario de Revi Radio a partir de las 12 y hasta las 8. Hasta las 8 más o menos está calculado. Sí. Con Surco, Los Pantoja, Niño Muñeco y La Ley de Mantua. Efectivamente. Aquí dándolo todo. Además, ya nos han contado cositas todos por todos mensajes. Por Víctor, que ha llamado por teléfono. En fin, un lujo. Que yo no me lo pierdo. ¿Y tú? Yo aquí voy a estar desde las 9:30 de la mañana. Fíjate. Yo un poquito más. Para pa, no, pa que no me quiten el sitio. Que estamos así. Bueno, pues si te parece, como ya están todos los conciertos, ya hemos contado todo eso, sí. Ya hemos contado el tema de nuestra fiesta aniversario, como tenemos muchas cosas que preparar, hoy si te parece vamos a cortar un poquito antes. Pues lo que tú mandes, que para eso eres el jefe. Hala, ya está aquí el jefe, porque sí. El jefecito. El jefecito. No, no es que sea el jefecito. No, se lo digo de forma cariñosa porque no manda. Efectivamente, yo no mando nada. Así que, pues si te parece, despedimos el programita por hoy. Vamos sí. preparando las cosas, que tenemos aquí bastantes cositas que preparar para que el domingo lo pase todo el mundo muy bien. Así sí, que... y estoy mirando aquí. ¿Qué? Y la semana que viene... ¿Qué? Tenemos entrevista, ¿cierto? Claro. Claro. La semana que viene tenemos además, entrevista. Además, hemos estado ahí porque... había problemillas con algún músico que tenía que trabajar, que no iban a poder venir, que si lo hacemos en acústico, que si lo hacemos en eléctrico, lo dejamos no, en sorpresa hombre, para el miércoles. No lo que sí decimos quién. A ser mala, Decimos quién sí, es. Hombre, Mr. Goliath. Efectivamente, nuestro queridísimo Pablo va a estar por aquí dando caña con los que le acompañan. Y con un discazo y su melena leonina. Y lo del leonino lo entenderéis el miércoles que viene porque nos lo va a contar él. Porque pues sí. digo el tema del leonino, que tiene su porqué. Seguro que sí. Uh-huh. Claro que lo tiene. Bueno, queridos oyentes, desde Revi Radio, aquí en Vicálvaro. Esta semana nos despedimos un poquito antes. Hemos empezado un poquito más tarde, nos despedimos un poquito antes, pero es que tenemos muchísimas cosas que hacer y que preparar para el pues próximo sí, tenemos domingo. Muchas cosas que hacer. Así que la semana que viene a pasarlo muy bien. Nos veremos aquí a las 8 en vez de a las 7, a las 8 porque tenemos entrevista. Y el domingo os esperamos a partir de las 12. Podéis venir el rato que queráis, todo lo que queráis. Simplemente lo único que hemos puesto es un pequeño donativo de 7 euros por, en el cual incluimos una cervecita o un refresco para que la gente se anime también a tomar el vermú desde prontito con la entrada y eso, y cuatro grupos. Cuatro y a todos nosotros. Nosotros, ¿qué más se puede pedir? No podéis faltar, pasamos lista. Exacto, aquí pasamos lista siempre. Que hasta el miércoles que viene. Y el que venga el domingo, pues hasta el domingo. Pues hasta el domingo. Aquí nos vemos. Hasta siempre. Adiós. Que ve de nuevo lo recoge.